vamos para el baile. Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar por los habaneros. Y a la fiesta solo quiero ir a bailar, porque está la orquesta con mucho sabor. Hombre cumbiandero y de buen corazón, como todo, todo parrandero. Cuando sube Juanjo al escenario, tú quiere que sigan hasta el amanecer. Se viste de fiesta todo el mundo aquí, y la fiesta suena y él es muy feliz. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Y Juanjo toca y tú bailas, y las parejas ya salen. Está la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena. Y en estas fiestas brindemos todos con sabor. Como dice, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver a bailar con los habaneros. Y a la fiesta solo quiero ir a bailar, porque está la orquesta con mucho sabor. Hombre cumbiandero y de buen corazón, como todo un mundo parrandero. Cuando subemos al escenario, tú quieres que sigan hasta el amanecer. Se viste de fiesta todo el mundo aquí, y la orquesta suena y él es muy feliz. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Y Juanjo toca y tú baila, y las parejas ya salen. Esta es la fiesta en mi pueblo, oiga mi compadre, una cosa buena. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Corre, corre, corre, que ya suena Juanjo, que ya suena Juanjo y se termina. Y bueno, esta fiesta se termina. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? ¡Aquí el sabor! ¿Y usted qué dice? Que está todo mal. ¡Chao, chao! Pobre ilusa, ¿y tú qué te creías? Que porque te fuiste de mi lado yo me iba a perder en las calles, o me iba a tirar al vicio. Pero ya ves, todo tiene su revancha y yo aquí estoy. Pobre tú que te creíste, pobre tú que te creías, que porque tu amor le diste a otro, yo me iba a tirar al vicio, arrastrarme por las calles, o me iba a marchar del pueblo para olvidarme de tu perjuicio. El amor que conseguiste, el hombre que ahora tú tienes, cierto que tiene algunas ventajas, auto, hacienda y mucha plata para comprar tus caprichos, y en algunos entredichos que ha sido muy barata su venta. Partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olvide bailando. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olvide bailando. Cuando estés entre sus brazos, cuando sientas sus caricias, vas a pensar que estás en mis brazos. Olvidará mis agravios y estará siempre pensando que ese que te está besando, besando esta huella de mis labios. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olviden bailando. Me duele tu partida, pero será solo un rato. Pues no hay pena en esta vida que no se olvide bailando. Oye, Julio, y demuéstrale sabor a los crotófalos, que así se goza y así se baila. Pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olvide bailando. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olvide bailando. Y otra vez, claro, y así es la vida. Hay mujeres que cambian del amor por el dinero. ¿Tú qué dices, Julián? Que eso es malo. ¡Muy malo! ¡Sí! Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida que no se olviden bailando. Me duele tu partida, pero será solo un rato. Vamos a la quebrada con Willy Barbosa y el Comité del Guancho. ¡Venga! Agua de la quebrada más clara, lleva de tus cristalinas aguas, esa canción de amor a mi madre que la valga la bajada. Quien pudiera tenerte siempre conmigo, pero así quiso el destino que estuviera de ti ausente, mas siempre estarás presente en todos mis pensamientos, pensando que yo siento que te encuentras a mi lado. Siempre conmigo, pero así quiso el destino que tuviera de ti ausente, mas siempre estarás presente en todos mis pensamientos, pensando que yo siento que te encuentras a mi lado. Un amor que fue qué difícil falta hoy, alejada de mi vida, lo que fui, lo que será, pues no olvido todavía, qué difícil evitar, una lágrima escondida, que se escapa de mi sepultura, llorando por tu amor, yo no sé qué hacer, si podré olvidar tu miserable amor, qué difícil falta hoy, alejada de mi vida, lo que fui, lo que será, pues no olvido todavía, qué difícil evitar, una lágrima escondida, que se escapa de mis ojos que están llorando por tu amor, yo no sé qué hacer, si puedo olvidar tu miserable amor. Superar esta amarga traición, tendré que esperar y podré olvidar tu miserable amor. Sí. ausencia que a mi lado. Mi llanto yo tendré que soportarlo. Yo sé bien que a mi lado no estarás aquí, no. No, no quiero seguir así. Yo quiero olvidar tu amor. No puedo vivir por ti. Quiero olvidarte. No, no quiero seguir así. Yo quiero olvidar tu amor. No quiero morir por ti. Quiero vivir. Estamos a tiempo los dos. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regrese. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regrese. A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi amor? Ya olvidé lo que sucedió. Que regrese a tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi amor? Ya olvidé lo que sucedió. Perder el amor de una mujer. Es que Dios le ha dado a ella tantas cosas tan sublime, tan hermosa, que te hacen estremecer. Nada tiene la dulzura de sus labios, la ternura de sus ojos y el calor que hay en su piel. Pero mira que también son peligrosas, te seducen, te provocan hasta verte enloquecer. Y a pesar de todo esto en este mundo, no hay nada más hermoso que el amor de una mujer. No hay nada más hermoso que el amor de una mujer. ¿Cuántas veces dos amigos se dejan de ver? ¿Cuánto sufren los que a veces le toca perder? El amor de una mujer, por una mujer. ¿Cuántas veces se emborrachan por una mujer? Pero si es que se ha adueñado de tu corazón, solo olvidarás a esa mujer. Es que Dios le ha dado a Kisa tantas cosas, tan sublime, tan hermosa, que te hacen estremecer. Nada tiene la dulzura de sus labios, la ternura de sus ojos y el calor que hay en su piel. Pero mira que también son peligrosas, te seducen, te provocan hasta verte enloquecer. Y a pesar de todo esto en este mundo, no hay nada más hermoso que el amor de una mujer. No hay nada más hermoso que el amor de una mujer. Oh, no hay nada más hermoso que el amor de una mujer. No hay nada más hermoso que el amor de una mujer. Pero que no, que no, que no, que no, mamá. Ay, mujer, mujer. No hay nada más hermoso. Pero Daniela, la de mi tierra, me busco por cielo y mar. Estoy perdido y sin rumbo, quiero volverte a encontrar. Ay, Danielita, la de mi tierra, te busco por cielo y mar. Estoy perdido y sin rumbo, quiero volverte a encontrar. Daniela, la de mi tierra, Daniela, la del palmar. Tiene los ojos muy verdes, de tanto mirar el mar. Daniela, la de mi tierra, Daniela, la del palmar. Tiene los ojos muy verdes, de tanto mirar el mar. Oye, cuidado. Sí, dale tu sabor, mate. Claro, muchacho. Tiene la luna en su mano, tiene los ojos del mar. Niña como la arena, Daniela la del palmar. Pero Daniela la de mi tierra, te busco por cielo y mar. Estoy perdido y sin rumbo, quiero volverte a encontrar. Ay, Danielita la de mi tierra, te busco por cielo y mar. Estoy perdido y sin rumbo, quiero volverte a encontrar. Daniela la de mi tierra, Daniela la del palmar. así mujer, llévame dentro de ti, en tu cuerpo, en tu mente, llévame. Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy, los dos juntos lucharemos por este amor. Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiera herirnos, somos dos para unirnos. Creciendo poco a poco, aunque el mundo quiera irnos, somos dos para unirnos. Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiera irnos, somos dos para Ya va a comenzar la fiesta, la gente está alborotada. Ya va a comenzar la fiesta y la gente está alborotada. Que vengan los charangueros, esos que saben bailar. Que vengan los charangueros, esos que saben bailar. Que al ritmo de mi merengue voy a poner a gozar. Que al ritmo de mi merengue voy a poner a gozar. Porque llegaron los que aquí saben todo el mundo a vacilar. Hasta mañana. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Y mira cómo dice el negrito. ¡Sí! Thank you. Y bueno, aquí estamos de vuelta para todas las bailarinas y bailarines. Vengan conmigo, que me lo llevo al todo. Podido querer, aburrido me tienes tú, porque nunca me has podido querer. Insisto en que me des tu amor, pero nunca me quieres atender. Insisto en que me des tu amor, pero nunca me quieres atender. Voy andando de esquina en esquina, pero siempre te tengo en mi mente, tomando de cantina en cantina, borracho o como un demente. Y por eso, aburrido, claro, aburrido, por culpa de tu amor, mi fe se entristeció. Aburrido, oye, oye, aburrido, por culpa de tu amor, mi fe se entristeció. Hablo, no prestas atención. Nada tengo si no tengo tu amor. ¿De qué vale la vida vivir? Nada tengo si no tengo tu amor. ¿De qué vale la vida vivir? Voy andando de esquina en esquina, pero siempre te tengo en mi mente, tomando de cantina en cantina, borracho o como un demente. Y por eso, aburrido, oye, oye, aburrido, por culpa de tu amor, mi fe siempre decido. Aburrido, aburrido, por culpa de tu amor, mi fe se ha entristecido. Ay, mi Dios, cómo duele estar tan solo en esta vida, sin nadie quien me quiera. ¡Epa! Venga conmigo y goce. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que mi amor tan grande y caro lo ha pagado. Yo sé que mi amor tan grande y caro lo ha pagado. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que mi amor tan grande y caro lo ha pagado. Yo sé que mi amor tan grande y caro la pagarás. ¿Cómo? ¡Sí, sí! Yo sé que tú la pagarás. Que tú la pagarás. Yo sé que tú la pagarás. ¡Ey! Por un poco. Yo sé que tú las pagarás. Oye, nena, nena, nena, mi mamá. Yo sé que tú la pagarás. Que tú la pagarás. Perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que mi amor tan grande y caro la pagarás. Yo sé que mi amor tan grande y caro la pagarás. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que mi amor tan grande y caro la pagarás. Yo sé que mi amor tan grande y caro la pagarás. ¡Claro! ¡Ya va!